se puso a dar patadas como un loco. Sir Lake se volvió, y le apuntó con la pistola. «No entiendo el motivo de su queja, señor. ¿Ha invadido una propiedad privada? La mía, y le ha dado un buen golpe en la cabeza a un amigo muy querido. Creo que tendría todo el derecho a matarle aquí mismo, y dejar que se pudriera en este bosque». El monje se quedó en silencio. «¿Estás seguro de que hemos hecho bien en traerlo?», le preguntó Landon. «Totalmente. A ti, te buscan por asesinato, Robert. Y este indeseable es tu salvoconducto a la libertad. Por lo que se ve, la policía está tan interesada en encontrarte que incluso te ha seguido hasta mi casa». «Es culpa mía», dijo Sophie. «Seguramente el furgón blindado tenía un transmisor». «No, no es eso», aclaró Teavin. «Que la policía os haya seguido no me sorprende. Lo que me sorprende es que os haya seguido este personaje del obús. Con todo lo que me habéis contado, no se me ocurre cómo ha podido encontraros en mi casa, a menos que esté en contacto con la policía judicial o con el banco de depósitos de Zurich». Landon se quedó pensativo unos momentos. Parecía claro que Besufache estaba buscando un chivo expiatorio para explicar los asesinatos de la noche. Y Burnett les había traicionado de manera repentina, aunque teniendo en cuenta que a Landon lo acusaban de 4 muertes, su cambio de actitud parecía comprensible. «Este monje no opera solo, Robert», prosiguió Teavin, «y hasta que averigües quién está detrás de todo esto, los dos estaréis en peligro. Pero también hay buenas noticias, amigo mío. Ahora estáis en una posición de poder. Este monstruo que tengo aquí detrás conoce esa información, y sea quien mueve sus cuerdas, seguro que en este momento debe de estar bastante nervioso». Remy, que le iba cogiendo confianza a la pista, avanzaba más deprisa. Cruzaron un charco y el agua salpicó a su paso. Subieron por una pendiente, y empezaron a descender una vez más. «Robert, ¿serías tan amable de pasarme ese teléfono de ahí?», preguntó Teavin señalando un móvil de coche que había en el salpicadero. Landon hizo lo que le pedía, y Teavin marcó un número. Esperó largo rato a que le contestaran. «Richard, ¿te he despertado?». «Sí, claro, qué pregunta más tonta. Lo siento. Mira, tengo un pequeño problema. No me encuentro muy bien. Remy y yo vamos a tener que ir a Inglaterra, porque tengo que recibir mi tratamiento». «Bueno, pues ahora mismo, en realidad. Siento avisarte con tan poco tiempo. Puedes poner a punto a Elizabeth para dentro de unos 20 minutos». «Sí, ya lo sé, haz lo que puedas. Nos vemos en un rato». Y colgó. «¿Elizabeth?», preguntó Landon. «Mijet. Me costó más que el rescate de una reina». Landon se giró en redondo y le miró a los ojos. «¿Qué pasa?», inquirió Teavin. «No podéis quedaros en Francia. Tenéis a toda la policía siguiéndoos. Londres será mucho más seguro para vosotros». Sophie también estaba mirando a Sir Lake. «Cree que debemos salir del país. Amigos, soy bastante más influyente en el mundo civilizado que aquí en Francia. Es más, se cree que el Santo Grial está en Gran Bretaña. Si logramos abrir el cilindro, estoy seguro de que descubriremos un mapa que indicará que vamos en la dirección correcta». «Corre usted un gran riesgo al ayudarnos», dijo Sophie. «No va a hacer muchos amigos entre la policía francesa». Teavin apartó aquella idea con la mano y puso cara de asco. «Francia y yo hemos terminado. Me trasladé aquí para encontrar la clave. Y ese trabajo ya está hecho. Me da igual no volver a ver más el chateau billete». Sophie no estaba convencida del todo. «¿Y cómo vamos a pasar por los controles de seguridad del aeropuerto?». Teavin se rió. «El jet está en Le Bourget, un aeródromo exclusivo que hay cerca de aquí. Los médicos franceses me ponen nervioso, así que cada 2 semanas me voy a Inglaterra a recibir tratamiento. en el punto de origen y en el de destino pago para tener derecho a ciertos privilegios. Una vez hayamos despegado, ya decidiréis si queréis que alguien de la embajada americana venga a recibirnos. De pronto, Langdon no quería tener nada que ver con ninguna embajada. No era capaz de pensar en nada que no fuera el cilindro, las inscripciones, la manera de llegar hasta el Grial. No estaba seguro de si Teabin tenía razón con lo de Gran Bretaña. Era cierto, la mayoría de leyendas modernas lo situaban en algún punto del Reino Unido. Incluso se creía que la mítica isla de Avalon no era otra cosa que Glastonbury, en Inglaterra. Estuviera donde estuviera, Langdon nunca imaginó que acabaría buscándolo. Los documentos del Sangre Real. La verdadera historia de Jesús. La tumba de María Magdalena. De pronto se sintió como si esa noche estuviera viviendo en una especie de limbo, en una burbuja a la que el mundo real no podía acceder. «Señor», dijo Remy, «¿de verdad está pensando en instalarse definitivamente en Inglaterra?» «Remy, tú no te preocupes», le tranquilizó Teabin. «Que yo regrese a los dominios de la reina no implica que piense someter a mi paladar a salchichas con puré el resto de mis días. Espero que vengas conmigo. Pienso comprar una espléndida mansión en Devonshire, y haremos que te envíen todas tus cosas de inmediato. Una aventura, Remy. Toda una aventura». Langdon no pudo evitar una sonrisa. Mientras su amigo seguía haciendo planes para su triunfal regreso a Gran Bretaña, se sintió contagiado por tanto entusiasmo. Miró distraído por la ventana y vio pasar los árboles, pálidos como fantasmas a la luz mortecina de los faros antiniebla. El retrovisor de su lado se había doblado un poco hacia adentro, movido por las ramas, y en el reflejo vio a Sofía apoyada tranquilamente en el asiento de atrás. La observó largo rato, y se vio invadido por un inesperado arrebato de agradecimiento. A pesar de todos los problemas de la noche, se alegraba de haberse tropezado con tan buena compañía. Tras un largo rato, como si de pronto hubiera notado que le tenía clavados los ojos, Sofía se echó hacia adelante, y le dio un masaje en los hombros. «¿Qué tal? ¿Estás bien?» «Sí», dijo Langdon. «Más o menos». Sofía volvió a echarse hacia atrás, y Langdon, por el retrovisor, se fijó en que esbozaba una sonrisa. Para su sorpresa, constató que él mismo también estaba sonriendo. Encajado en el maletero del Range Rover, Silas apenas podía respirar. Tenía las piernas y los brazos atados con cuerdas y cinta aislante. Con cada bache, una sacudida de dolor le recorría la espalda magullada. Por lo menos sus captores le habían quitado el cilicio. Como tenía la boca tapada con cinta aislante, solo podía respirar por la nariz, que cada vez tenía más tapada, porque el polvo del maletero se le iba metiendo en las fosas nasales. Empezó a toser. «Creo que se está ahogando», dijo Remy con tono de preocupación. Sir Leigh, que lo había derribado con su muleta, se volvió para mirarlo y frunció el ceño. «Por suerte para usted, los británicos juzgamos el grado de civilización de un hombre no por la compasión que siente por sus amigos, sino por la que demuestra ante sus enemigos». Dicho esto, alargó el brazo y con un movimiento rápido, le arrancó la cinta de la boca. Silas notó como si le ardieran los labios, pero el aire empezó a entrarle en los pulmones como un regalo del cielo. «¿Para quién trabaja?» le preguntó Teabin. «Hago el trabajo de Dios», soltó Silas, notando la mandíbula dolorida por la patada que le había dado aquella mujer. «Pertenece al Opus Dei», dijo el inglés, no a modo de pregunta, sino de afirmación. «Usted no sabe nada de quién soy. ¿Por qué quiere el Opus la clave?» Silas no tenía ninguna intención de responder. La clave era el eslabón que conectaba con el Santo Grial, y este, a su vez, la llave para proteger la fe. «Yo hago el trabajo de Dios. El camino está en peligro». Ahora, inmovilizado dentro de aquel Range Rover, Silas sentía que, definitivamente, les había fallado a el maestro y al obispo. No podía siquiera ponerse en contacto con ellos para contarles el desgraciado giro que habían dado los acontecimientos. Mis captores tienen la clave en su poder. Conseguirán el grial antes que nosotros. En medio de aquella opresiva oscuridad, Silas empezó a rezar, dejando que el dolor que le recorría el cuerpo alimentara sus súplicas. «Un milagro, Señor. Haz un milagro». Silas no podía saber que, en pocas horas, ese milagro le iba a ser concedido. «Robert». Sofía seguía observándolo. «Te he visto. Acabas de poner una cara rara». Langdon se volvió, y se dio cuenta de que tenía la mandíbula tensa y que el corazón le latía con fuerza. Acababa de ocurrírsele una idea. Era posible que la explicación fuera así de fácil. «Sofía, tengo que hacer una llamada. Déjame tu teléfono». «¿Ahora? Me parece que he resuelto algo». «¿Qué?». «Te lo digo en un minuto. Déjame el teléfono». Sofía parecía preocupada. «Dudo que Fache lo tenga pinchado, pero por si acaso, no hables más de un minuto», le dijo, alargándole el aparato. «¿Qué tengo que marcar para llamar a Estados Unidos?». «Tienes que hacer una llamada a cobro revertido, porque mi servicio no incluye las llamadas transatlánticas». Langdon pulsó el cero, consciente de que los siguientes 60 segundos podían traerle la respuesta a la pregunta que le había estado mortificando toda la noche. 68. El editor neoyorquino Jonas Faulkman acababa de acostarse cuando sonó el teléfono. «No son horas de llamar», pensó mientras descolgaba. Oyó la voz de una operadora. «Acepta una llamada a cobro revertido de Robert Langdon». Desconcertado, Jonas encendió la luz. «Sí, claro». Sonó un clic en la línea. «Jonas. Robert. Me despiertas y encima me haces pagar a mí la llamada. Discúlpame. No puedo hablar mucho, pero tengo que saber una cosa. El original que te pasé. Lo has. Robert, lo siento, ya sé que te dije que te enviaría el original revisado esta semana, pero estamos desbordados de trabajo. El lunes te lo hago llegar sin falta, te lo prometo. No es la revisión del original lo que me preocupa. Lo que quiero saber es si has enviado, sin decírmelo, copias del texto a alguien pidiéndole que escriba algún comentario sobre mi obra». Faulkman no respondió. El último trabajo de Langdon, un estudio sobre la historia del culto a la diosa, incorporaba unos capítulos dedicados a María Magdalena que sin duda iban a provocar revuelo en ciertos sectores. Aunque el material estaba bien documentado y ya había sido abordado por otros autores, Faulkman no estaba dispuesto a enviar galeradas a la prensa si no contaba antes con los comentarios elogiosos de al menos algunos historiadores de prestigio y de expertos en arte. Jonas había decidido enviar capítulos del texto a 10 grandes nombres del mundo de la cultura, adjuntando una carta en la que amablemente les preguntaba si estarían dispuestos a redactar una breve nota elogiosa que se incluiría en la contraportada. Por experiencia sabía que a la mayoría de la gente le encantaba ver su nombre impreso. «Jonas», insistió Langdon, «le has enviado mi texto a alguien, ¿verdad?». Faulkman frunció el ceño. Notaba que a Langdon aquello no le hacía demasiada gracia. «Tu trabajo es impecable, Robert, y quería darte una sorpresa, y que te encontraras con unos buenos comentarios de gente importante». Hubo una pausa. «¿Le has enviado una copia al conservador del Louvre?». «¿Y por qué no iba a hacerlo? Su colección aparece citada varias veces en tu libro, y su nombre sale en la bibliografía. Además, es un hombre que vende muy bien en el extranjero». El silencio al otro lado de la línea se prolongó un largo instante. «¿Y cuándo se lo enviaste?». «Hará cosa de un mes». «Y también le comenté que ibas a ir pronto a París, y le sugerí que quedara contigo para conversar». «Se ha puesto en contacto contigo». Faulkman hizo una pausa y se frotó los ojos. «Un momento, No era esta semana cuando ibas a París. Estoy en París. Faulkman se sentó en la cama. Me estás llamando desde París, a cobro revertido. Descuéntamelo de mis derechos de autor, Jonas. ¿Y volviste a recibir alguna noticia de Saunière? ¿Sabes si le gustó mi trabajo? No lo sé. Aún no me ha dicho nada. Bueno, no te canso más. Tengo que dejarte, pero esto explica muchas cosas. Gracias. Robert, pero Langdon ya había colgado. Faulkman colgó el auricular y meneó la cabeza, molesto. Autores, pensó. Hasta los más cuerdos están locos de atar. En el Range Rover, Lake Teavin soltó una carcajada. Robert, ¿me estás diciendo que has escrito un libro que trata de una sociedad secreta? ¿Y que tu editor le ha enviado una copia del original a un miembro de esa misma sociedad secreta? Langdon estaba hundido. Evidentemente. Cruel casualidad, amigo mío. La casualidad no tiene nada que ver con esto. Langdon estaba convencido. ¿Pedirle a Jack Saunière que escribiera una cita de contraportada para un libro sobre el culto a la diosa era tan obvio como pedirle a Tiger Woods que hiciera lo propio para otro sobre golf? Y además, era casi obligado que cualquier trabajo sobre el culto a la diosa incluyera alguna mención al priorato de Sion. Ahí va la pregunta del millón de dólares, dijo Teavin, sin dejar de reír. El tratamiento que haces del priorato en tu obra, ¿es favorable o desfavorable? Langdon se daba perfecta cuenta de lo que quería decir su amigo. Muchos historiadores cuestionaban que el priorato siguiera manteniendo ocultos los documentos del sangre real. Había quien opinaba que hacía ya mucho tiempo que deberían haberlos dado a conocer al mundo entero. Mantengo una postura neutral respecto a las acciones del priorato. ¿Quieres decir que no tomas partido? Langdon se encogió de hombros. Por lo que se veía, Teavin era partidario de hacer públicos los documentos. Me limito a trazar una historia de la hermandad y a describirla como sociedad moderna de culto a la diosa que custodia el Grial y protege antiguos documentos. Sophie lo miró. ¿Y mencionas la clave? Langdon se estremeció. Sí. Muchas veces. Habló de la supuesta clave como ejemplo de lo que el priorato está dispuesto a hacer para proteger los documentos del sangre real. Sophie parecía sorprendida. Supongo que eso explica lo de PS buscar a Robert Langdon. Langdon tenía la sensación de que era otra cosa la que había despertado el interés de Saunière en el manuscrito, pero eso era algo de lo que ya hablaría con Sophie cuando estuvieran a solas. Bueno, entonces, dijo Sophie, ¿le has mentido al capitán Fache? ¿Qué? Le dijiste que nunca mantuviste correspondencia con mi abuelo. Y no la mantuve. Fue mi editor quien le envió el libro. Piénsalo, Robert. Si el capitán Fache no encontró el sobre en el que el editor le envió tu obra, lo más lógico es que concluyera que se la habías enviado tú. Hizo una pausa. O peor aún, que se la habías entregado en mano y no querías admitirlo. Cuando el Range Rover llegó al aeródromo de Le Bourget, Remy lo llevó hasta un hangar que había en un extremo de la pista. Cuando ya estaban cerca salió a recibirlo su hombre despeinado y con pantalones militares arrugados. Les hizo una seña y abrió la enorme puerta de chapa ondulada, dejando a la vista el elegante jet blanco que había dentro. Langdon contempló el brillante fuselaje. ¿Esta es Elizabeth? Teavin sonrió. Más rápida que el tren del canal. El piloto se acercó a ellos deprisa, deslumbrado por la luz de los faros. Ya casi está listo, señor, dijo con acento inglés. Disculpe el retraso, pero me ha cogido por sorpresa, y estaba. Se detuvo en seco al ver que más gente empezaba a bajar del coche. Primero lo hicieron Sophie y Langdon, y luego lo hizo Teavin. Mis socios y yo tenemos asuntos urgentes que atender en Londres. No podemos perder ni un minuto. Por favor, prepáralo todo para despegar de inmediato. Dicho esto, sacó la pistola del coche y se la entregó a Landon. El piloto manifestó una sorpresa mayúscula al ver el arma. Se acercó a Teavin y le susurró al oído. «Lo siento, señor, pero los permisos diplomáticos de vuelo solo me autorizan a llevarlo a usted y a su mayordomo. ¿Sus invitados no pueden viajar?» «Richard», dijo Teavin sonriendo afablemente. 2000 libras esterlinas, y la pistola cargada dicen que sí puedes llevar a mis invitados. Señaló en dirección al Ranger Rover. Y al desgraciado que llevamos ahí detrás.